A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias RECO. RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Cordialísimo saludo de las emisoras comunitarias de la red RECO. Este es el magazine informativo Recorriendo Cundinamarca y en esta fecha especial, 12 de octubre de 2013, cuando conmemoramos un año más del descubrimiento de América o el Día de la Raza, les decimos bienvenidos a este resumen. Dirección General Darío Sabogal Martínez, hoy en la producción y presentación Jenny Patricia Rodríguez de la emisora Pacho Estéreo. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. En Sesquilé. La selección futsala de Cundinamarca estará la próxima semana disputando la fase nacional intercolegiada en la ciudad de Cúcuta. En Fomeque, estimados oyentes, en los minutos siguientes Recorriendo Cundinamarca les ofrece un resumen de la entrega del segundo lote de maquinaria por parte del alcalde de Fomeque, ingeniero Amaury Escobar Varela. Titular desde Tocancipá. Desde el sábado 5 de octubre y hasta el 14 de octubre, el municipio de Tocancipá acogerá a los 1.400 deportistas que participarán en el evento deportivo infantil más importante del departamento. En Pacho, hoy en Recorriendo Cundinamarca presentamos a los docentes Lucía Poveda, Rodrigo Moreno Romero y los estudiantes Daniel Ricardo Vázquez Maldonado y Jefferson Mauricio Palacios Urbina del Colegio Aquileo Parra, quienes hacen parte del programa Talentos Excepcionales de la Secretaría de Educación y la Fundación Cavalier Lozano. Además, nos acompañan las alumnas Lady Natalia Palacio Castiblanco y Gina Marcela Carrillo Triana, quienes participaron en el programa Supérate con el Saber y en donde obtuvieron el primer y segundo lugar a nivel del departamento de Cundinamarca en las pruebas en el área de Ciencias Sociales. Titular desde La Palma. En esta oportunidad, pues vamos a presentar un artista, talento palmero de La Palma. Palma para el mundo entero. Hablamos del señor Alex. El nombre artístico como tal es Yalex, la verdadera esencia musical. En Chía, la Secretaría de Desarrollo Social y la Dirección de Cultura inició desde el 4 de octubre la ejecución del proyecto Vigías del Patrimonio Cultural y Natural en el municipio de Chía. Empieza un reportero recorriendo Cundinamarca desde uno de los 116 municipios del primer departamento del país. La información desde la emisora Angelus Estéreo en el municipio de Sesquilé. La selección futsala de Cundinamarca estará la próxima semana disputando la fase nacional intercolegiada en la ciudad de Cúcuta. Esta selección, que en su totalidad es integrada por jugadores esquileños pertenecientes a la institución educativa departamental Carlos Abondano González y cuyas edades están entre los 12 y 14 años, jugarán por primera vez esta fase en la categoría futsala, categoría que es nueva dentro de los juegos intercolegiados y que es muy similar al fútbol de salón o mejor conocido como microfútbol, pero que se juega con un balón más grande. Los saques laterales y tiros de esquina se realizan con el pie, entre otras de las normas. El recorrido del equipo cundinamarqués inició ganando la fase zonal en Almeidas. Luego disputaron la fase departamental en el municipio de Ubaté, donde se impusieron ante los mejores rivales del departamento de Cundinamarca. Y ahora guardan por la competencia contra los mejores equipos nacionales, como son Antioquia, Valle del Cauca y Bogotá. La próxima semana la competencia se desarrollará del 7 al 11 de octubre en la ciudad de Cúcuta. La selección dirigida por el profesor Juan Carlos Sereni se viene preparando fuertemente para esta exigente competencia. Y la ilusión no es solo por jugar y ganar. Hemos conocido que posiblemente el desplazamiento del equipo se realice en avión, noticia que llena de emoción a varios de los jugadores que no han tenido la oportunidad de realizar un viaje en este medio de transporte. Suerte para el equipo sesquileño, es una nueva oportunidad de lograr un importante título y sumar una nueva representación nacional a las hechas por equipos y deportistas en distintas disciplinas a lo largo de toda la historia del deporte sesquileño. Más información a esta hora en Angelus Estéreo, noticias del municipio de Suesca. El pasado martes 1 de octubre, en el despacho del señor gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, se dio el nombramiento y posesión de la doctora Ana María Boada Ayala como subgerente del IDECUT. Su gestión, responsabilidad y desarrollo al frente de la Secretaría de Cultura, Turismo y Deporte del municipio de Suesca y su gerencia artística en la celebración del Bicentenario, realizado en Chocontá el pasado 5 de septiembre, fueron cuotas claves para que esta male funcionaria fuese llamada por el gobernador para conformar el nuevo grupo de trabajo como subgerente del Instituto Departamental de Cultura y Turismo de Cundinamarca. Durante su periodo en la Alcaldía de Suesca, la Secretaría de Cultura, Turismo y Deporte pasó de 8 escuelas de formación del gobierno anterior a 22 escuelas culturales y deportivas, conformando así nuevos espacios artísticos, formativos y educacionales que conllevan al logro de beneficiar a más de 2.300 personas que asisten diariamente a teatro, danzas, ajedrez, futsal, medios de comunicación, patinaje, banda municipal, entre otros. El logro y el proceso de la cultura en el municipio de Suesca es admirable. Así se refirió el señor alcalde Nelson Mestizo, quien apoyó desde el primer momento la solicitud del gobernador para el nuevo cargo de la subgerente del IDECUT y quien de manera formal reconoce la grandiosa labor de la funcionaria y su gestión. Trabajo reconocido por pocos y criticado por muchos, que generó la admiración de tan importante tarea realizada por el gobernador y su esposa Zoraida Rosso, quienes creen en la labor, inteligencia y visión de esta artista y gestora que hoy deja un gran significado de la cultura, el turismo y el deporte en Suesca. La información de Sesquilé y Suesca pasó por Angelus Estéreo con Fernando Rodríguez. Sigan ustedes recorriendo Cundinamarca. Señores y señoras, ¿están pensando en comprar un camión? ¡No lo compre! Se aproxima el único y original camionazo de Internacional de Vehículos Chevrolet. Lo mejor de lo mejor en precios, promociones y descuentos de feria. Así que si está pensando en comprar camión, no lo dude más. Y prepárese a vivir el original camionazo de Internacional de Vehículos. La feria de camiones más grande del país. Para mayor información, comuníquese con los que saben. Internacional de Vehículos Abasto. Teléfono 454-1855 y prepárese porque pronto llegarán los pesos pesados del camino. El derecho a la comunicación es fundamental. El pasado 28 de agosto en Barranquilla declaró el ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Diego Molano Vega. A mí me parece injusto lo de Asimpro, le pienso es injusto. El cobro de tarifas costosas y arbitrarias por parte de Asimpro contradice el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia. Los derechos no se mendigan. Estimados oyentes, en los minutos siguientes, recorriendo Cundinamarca, les ofrece un resumen de la entrega del segundo lote de maquinaria por parte del alcalde de Fomique, ingeniero Amaury Escobar Varela. Este fin de semana, el alcalde de Fomique, ingeniero Amaury Escobar Varela, realizó la segunda entrega en menos de un mes de un nuevo lote de maquinaria adquirida para dar cumplimiento a su Plan de Desarrollo 2012-2015, cultivando agua, cosechando calidad de vida. En esta oportunidad se trata de dos máquinas compradas con recursos provenientes de un crédito tramitado ante el Banco Popular, una retroexcavadora marca Caterpillar 416E y un mini cargador Bobcat S570 con cuchara, taladro y rueda compactadora vibrante. Con estas dos nuevas máquinas fueron exhibidas la moto niveladora y el carro doble troque recolector de basuras, entregados el 11 de septiembre por funcionarios de la Gobernación de Cundinamarca en acto especial celebrado en el Parque Jesús Maestro de este municipio. En esta oportunidad, el encargado de abrir el acto protocolario de entrega de este segundo lote de maquinaria fue el representante de las juntas comunales, señor Evelio Méndez, quien en uso de la palabra manifestó: como representante de la Junta de Edición Comunal y en nombre de ella, quiero agradecer al señor alcalde por la compra de esta retroexcavadora y este minicargador, que es muy importante para el arreglo de las vías terciarias que tanto nos están haciendo falta. Es un gesto muy importante para este municipio que tenga esta maquinaria que le sirve mucho a nuestras vías. Por parte mía, le quiero dar unas gracias y el aplauso, un aplauso muy fuerte al señor alcalde. También quiero decirle al, a los demás miembros de las juntas que luchemos por nuestro campo y ayudemos a sacar este campo adelante arreglando estas vías para mejorar nuestra calidad de vida. Gracias. El presidente del Consejo Municipal de Fomeque, Enrique Vanegas Cuellar, señaló que este logro se debe al respaldo de los concejales que, unidos al mandatario Escobar Varela, han tomado conciencia de las necesidades por las que atraviesan los sectores rurales y el compromiso del mandatario por hacer realidad el mantenimiento permanente de la malla vial terciaria, y sobre el tema habló de la siguiente manera. Hombro a hombro con el alcalde, con la mesa directiva, sí creemos que las carreteras tenemos que arreglarlas y ponerlas dignas hacia la comunidad. Quiero leer los concejales que aprobaron este proyecto, la concejal Liliana Riveros, para quien pido un aplauso. La concejal Marixa Díaz. El concejal Wilson Rincón. Doctor Edison Julio Julio. Eso sí, que te... Concejal Reynel Rodríguez. Aguita, aguita, aguita. Concejal Antonio Romero. Aquí está para servirle. Y quien les habla. Yo no puedo dejar pasar esta ocasión sin darle un agradecimiento al doctor Miguel Ángel Villalobos, porque lo considero un fomequeño de traca mandraca, un fomequeño comprometido con su pueblo. Lo conocí desde cuando era gerente de la empresa de obras públicas, luego de alcalde, de diputado y de senador, y nunca le ha fallado a los fomequeños. Yo quiero que le regalemos un aplauso a Miguel Ángel Villalobos. Por su parte, el ex senador y ex diputado Miguel Ángel Villalobos Sabogal se refirió al trabajo mancomunado que viene desarrollando los parlamentarios Buenaventura León y Hernán Andrade, quienes gestionaron el auxilio por 1.800 millones de pesos que se vienen ejecutando por cuenta de Invías en el mantenimiento de las vías Fomeque, Puente Telles, Fomeque, El Pabal y Fomeque, Quebrada Blanca. Este es un segmento de la intervención del ex senador Villalobos. Yo quiero en el día de hoy saludar a todos mis paisanos fomequeños, especialmente saludar al señor alcalde, a Mauri Escobar, y felicitarlo. Muchas gracias, alcalde, por esa labor que usted está realizando, recuperando y consiguiendo unas herramientas importantes para poder cumplir esos compromisos que usted hizo ante la gente y que hoy se ven realmente como un hecho real, como un dato real. No es una promesa, es una realidad que esté aquí en el municipio. Pero eso es gracias a esa gestión que usted ha venido desarrollando, a ese trabajo fuerte de buscar recursos, de en determinado momento poner recursos del mismo municipio para cofinanciar, pero haciendo una gestión a nivel departamental y a nivel nacional importante para que realmente podamos tener esa maquinaria que usted tiene ahí. Quiero felicitar también a los señores del Consejo Municipal, al señor presidente Enrique Vanegas, a todos los demás miembros del Consejo, a toda la administración municipal, al señor personero, a la teniente Paola, un saludo muy especial, al reverendo padre, y a todos ustedes decirles que de verdad esto nos complace muchísimo. Nos complace ver que desde hace muchos años no se recibían maquinaria, no se recibía equipo como hoy lo estamos viendo, pero con una gran ventaja, alcalde, y aquí quiero resaltarlo: usted no está pensando en los 4 años o 2 y medio que falten de su administración, sino usted está pensando en 20 años hacia adelante, porque esta es una maquinaria que, bien cuidada, bien tratada, por lo menos estamos hablando de 20 años adelante. Gracias, señor alcalde, por hacer una administración pensando en el futuro de Fomeque, no en un tiempo corto, sino en un tiempo bien importante, para dejarle al municipio un equipo de maquinaria como el que está usted entregando. Pero adicionalmente a eso, sabemos que sigue haciendo gestiones por otros equipos que va a seguir trayendo. Aquí vamos a estarlo acompañando, no solamente en la gestión, sino estarlo acompañando a su administración hasta donde Dios nos lo permita, buscando que de verdad, ojalá, no solamente tengamos estos 4 equipos nuevos aquí, sino que podamos llenar esta plazoleta de equipos como usted lo ha querido, porque esa es su gestión y ese es su trabajo, y tenemos que resaltarlo de esa manera. Y fue el propio alcalde de Fomeque, ingeniero Amaury Escobar Varela, quien brevemente resumió los logros de su gestión tras señalar que en un mes hará nuevas entregas de maquinaria y equipos para fortalecer no solo los programas de mantenimiento vial, sino las escuelas de formación, los programas sociales y los programas de seguridad que desarrolla el Comando de la Policía Nacional. El alcalde fue claro en señalar que estas máquinas superan los 1,000 millones de pesos y aspira en un tiempo corto disponer de un excelente equipo de maquinaria para satisfacer las necesidades de la red vial terciaria en el municipio de Fomeque. Hoy es un día muy especial porque ya hace un poco menos de un mes pudimos traer el primer lote de maquinaria. Maquinaria que gracias al señor gobernador, gracias a los recursos que me ha aprobado el Consejo Municipal, pudimos ponerla al uso, ya vamos a cumplir hace un mes. Y es un día muy especial porque hoy, como complemento a esa maquinaria que trajimos el 7 de septiembre, le estamos entregando al municipio de Fomeque dos equipos más, una retroexcavadora y un minicargador con tres accesorios que nos van a permitir tener herramientas para poder arreglar las vías y arreglar también el casco urbano de nuestro municipio. Decíamos en aquel momento del 7 de septiembre que después de 34 años los campesinos de Fomeque pudieron tener una motoniveladora de última tecnología. Después de 14 años tenemos una retroexcavadora. Después de 17 años tenemos un compactador y por primera vez vamos a tener un minicargador en el municipio de Fomeque. Cuando nosotros nos comprometimos en campaña a poder trabajar por la comunidad, lo que estábamos buscando era estos resultados que estamos entregando el día de hoy. Estos equipos no son para 2 años y 3 meses que nos quedan en la administración. Estos equipos tienen que ser para el futuro de Fomeque. Me comprometo aquí delante de ustedes que en lo que esté en mi poder, estos equipos tienen que entregarse en excelentes condiciones el próximo alcalde del municipio de Fomeque, no lo que hicieron conmigo. Por eso, lo que les quiero decir, es que esto es una maquinaria de todos ustedes. Por favor, el día que yo me retire de la administración por un derecho constitucional, sean ustedes los veedores y las personas que exijan que ojalá la cuiden como la tenemos que cuidar nosotros en esta administración. Eso es de todos ustedes. Sería muy triste poder ver esto destrozado, poder ver esto vendido a nada. Ahí hay más de 1,000 millones de pesos en equipos que les estoy entregando a toda la comunidad, a todos ustedes, y esto es de todos ustedes. Sería muy triste que alguien pensara en hacerle daño a la maquinaria o pensara que la fuera a dejar por fuera de funcionamiento. Porque esto no es de Amaury Escobar, esto no es de solamente esta administración, esto es de los fomequeños, como alguna vez la trajo Monseñor Agustín Gutiérrez o como alguna vez la trajo José Antonio Vargas Ríos, y era el ejemplo de Cundinamarca. Hoy es una realidad y aquí se lo estamos entregando a todos los campesinos y a todo el pueblo fomequeño. Este segundo lote de maquinaria, como decía el presidente del consejo, se logró gracias a un proyecto de acuerdo por 400 millones de pesos en un empréstito como complemento a toda esta labor, y se le presentó al consejo, se le dio el suficiente debate, se hicieron las suficientes críticas, pero al final quiero agradecerles públicamente a los concejales que creyeron en estas máquinas y que han creído en Fomeque y que creen sin sectarismos políticos que podemos luchar todos unidos para el beneficio de todos los fomequeños. Mil y mil gracias, señores concejales, y ahí ustedes los pueden estar viendo. No ha sido fácil la lucha en la administración. Este empréstito estaba aprobado en el consejo hace más de un año, pero hasta hace unos 3 meses, 4 meses, tuvimos la plata en la cuenta y pudimos empezar el proceso de contratación. Pero aquí es una realidad y tiene que ser una realidad por más de 10, 15 o 20 años en la medida en que los próximos mandatarios sean responsables con ustedes mismos. Ya para terminar, les quiero decir que este escenario lo vamos a llenar de equipos. Los invito dentro de un mes o un mes y medio porque nos llega el tercer lote de equipos. Aspiro de que aquí estemos con otros dos equipos, la patrulla, que tanto lo necesita la Policía Nacional, y un bucetón para el aprovechamiento de todas las escuelas de formación, para las personas de la tercera edad y para las juntas de acción comunal. Y espero que por allá en enero también nos acompañen, porque ojalá de aquí haya llegado la unidad móvil para llevarle salud al campo fomequeño, para que puedan llevarles tanto bienestar en sus veredas y no tengan que venir al municipio de Fomeque muchas veces a pequeñas consultas. Que ojalá podamos llevarles el tema de salud a las veredas. Y tenemos priorizado otra motoniveladora para el año entrante. Aún no han sido aprobados los recursos, pero estamos dentro de los municipios que hemos sido priorizados. Y para finalizar, aspiramos a que en el mes de enero o febrero nos llegue un bus escolar también, para tener un transporte escolar digno y para poderlo aprovechar con tantos programas que tenemos nosotros con los jóvenes. Como hemos hablado, quiero agradecerle al doctor Miguel Ángel Villalobos por todo su apoyo en esta administración, a nuestros amigos, a todas las personas que se han involucrado para lograr el progreso de Fomeque. Esto es un trabajo de todos los días estamos trabajando en beneficio de la comunidad, no en beneficio de unos pocos. Por eso quiero decirles que estamos a puertas de firmar un convenio por 800 millones de pesos para el arreglo de la vía Chingaza. Hemos firmado 427 millones de pesos para arreglar en un muro en el Portillo. Esta semana firmamos 150 millones de pesos para la pavimentación de unas vías en la Uvita. 250 millones de pesos para la vía hacia el Salitre. Estamos a la espera de unos 2.000 millones de pesos más para arreglar otras vías. Estamos radicando esta semana un proyecto por 1.000 millones de pesos para placas huellas. Estamos a la espera de 300 millones de pesos más por el departamento para otras placas huellas. No nos estamos quedando quietos. Esto suma a más de 3.000 millones de pesos que invertimos en las vías el año pasado. Y sigue sumando para el año entrante y ojalá para el 2015, gracias a amigos de esta administración que quieren y piensan en Fomeque. Mil y mil gracias. Y hoy les quiero entregar a ustedes esta maquinaria. Permítanmela administrar estos 2 años y 3 meses que quedan, con el compromiso de que se las voy a entregar dignamente para que sea disfrutada y aprovechada por muchos de ustedes y muchos campesinos que tanto lo necesitaban. Mil y mil gracias. Hasta aquí nuestro informe especial en Recorriendo Cundinamarca, con la entrega del segundo lote de maquinaria en el municipio de Fomeque. Señores y señoras, ¿están pensando en comprar un camión? ¡No lo compre! Se aproxima el único y original camionazo de Internacional de Vehículos Chevrolet. Lo mejor de lo mejor en precios, promociones y descuentos de feria. Así que si está pensando en comprar camión, no lo dude más y prepárese a vivir el original camionazo de Internacional de Vehículos, la feria de camiones más grande del país. Para mayor información, comuníquese con los que saben. Internacional de Vehículos Abasto, teléfono 454-1855. Y prepárese, porque pronto llegarán los pesos pesados del camino. El gobernador de Cundinamarca, doctor Álvaro Cruz Vargas, reafirma su compromiso con nuestra radio comunitaria. Sí, yo creo que la labor que cumplen ustedes desde la radio comunitaria es importantísima, es consolidar a la comunidad, es estar atento, es ser la voz de la comunidad, y por eso contarán siempre con el apoyo del gobierno departamental. Esperamos que a partir de este segundo semestre podamos consolidar algunos proyectos de apoyo, siempre dentro de las restricciones que a veces se tienen en la parte legal, pero diseñando algunas campañas que las podemos adelantar a través de las redes comunitarias, y eso es lo que queremos hacer, precisamente porque vamos a apostar también muy duro a lo que es la salud pública en el departamento de Cundinamarca. Esperamos que el proyecto de ley, tanto de la ley estatutaria como de la ley ordinaria de salud, salga, y ojalá que nos permita que el departamento sea el asegurador del régimen subsidiado, lo cual nos permitiría diseñar toda una política de salud pública, para lo cual necesitaríamos el apoyo de las emisoras comunitarias, y adicionalmente tendremos algunas otras estrategias para poder apoyar. Somos Recorriendo Cundinamarca, el primer magazine informativo de la radio comunitaria, ejemplo de compromiso social y trabajo, liderado por la red RECO y las 25 radios asociadas más importantes del centro del país para lograr el desarrollo integral de nuestro departamento, Cundinamarca. RECO es nuestra red, nuestra red, nuestra red. Gran celebración de los 15 años de Pacho Estéreo 94.4. La emisora comunitaria, la emisora de todos, cumple 15 años de servicio en Pacho y la provincia del Río Negro. Este viernes 8 de noviembre, gran celebración con invitados especiales y Eucaristía a las 12 del día en Acción de Gracia en el Templo Parroquial San Antonio de Padua. El sábado 9 de noviembre, gran fiesta de integración en el Parque Infantil de Pacho. Artistas invitados, platos típicos, fashion y grandes sorpresas a partir de las 10 de la mañana para festejar esta fecha inolvidable. Pacho Estéreo, la radio que ilumina, quiere celebrar con todos los oyentes sus primeros 15 años de radio comunitaria y participativa. Esta es la información desde Tocancipá, emisora Alegría Estéreo. Cordial saludo para todos los oyentes de los diferentes municipios de Cundinamarca, donde a esta hora nos amplifican. Desde Tocancipá, estas son las noticias. Alegría Estéreo 94.4. El municipio de Tocancipá es sede de los Pony Deportes. Desde el sábado 5 de octubre y hasta el 14 de octubre, el municipio de Tocancipá acogerá a los 1.400 deportistas que participarán en el evento deportivo infantil más importante del departamento, las finales departamentales de Pony Fútbol y Festival de Festivales de Cundinamarca. Para este año, los Pony Deportes incluyen la participación de niños y niñas con edades entre los 9 y 13 años en las ramas masculina y femenina, en deportes de pony fútbol, pony baloncesto, pony voleibol, categoría mini y categoría benjamín, pony tenis de mesa y pony atletismo. Los combinados que resulten campeones representarán al departamento en un certamen nacional el próximo año en la ciudad de Medellín. Tocancipá participó en el 37º concurso nacional de bandas sinfónicas de Paipa, Boyacá. Con la participación de dos bandas sinfónicas, Tocancipá representó al departamento de Cundinamarca en el concurso nacional de bandas musicales que se realizó del 4 al 6 de octubre en el municipio de Paipa, Boyacá. Las bandas tocancipeñas en Paipa recibieron 3 galardones en las categorías de Banda de la Simpatía para la Banda Sinfónica Especial de Tocancipá, en la categoría Profesional y Mejor Obra Inédita. El segundo puesto para la Banda Juvenil fue el resultado obtenido por las bandas sinfónicas del municipio que participaron en representación de Cundinamarca en el Concurso Nacional de Bandas en Paipa, Boyacá. Avanzan obras de degrado en el río Bogotá. El Honorable Consejo Municipal y Gerente de Medio Ambiente, Jorge Sarmiento Telles, realizaron una visita a las obras de degrado del río Bogotá que hacen parte del programa que adelanta la Administración Municipal con el apoyo de la Corporación Autónoma Regional CAR. Las obras se llevan a cabo en el sector de la planta termoeléctrica hasta la planta Tibitoc del acueducto de Bogotá. Contemplan un degradar total de 4.995 metros de longitud del río. Esta es toda la información desde Tocancipá. Sigan ustedes recorriendo Cundinamarca. Informó Yolima Martínez, una voz alegría. Señores y señoras, ¿están pensando en comprar un camión? ¡No lo compre! Se aproxima el único y original camionazo de Internacional de Vehículos Chevrolet. Lo mejor de lo mejor en precios, promociones y descuentos de feria. Así que si está pensando en comprar camión, no lo dude más. Y prepárese a vivir el original camionazo de Internacional de Vehículos. La feria de camiones más grande del país. Para mayor información, comuníquese con los que saben. Internacional de Vehículos Abasto. Teléfono 454-1855 y prepárese porque pronto llegarán los pesos pesados del camino. Hoy en Recorriendo Cundinamarca presentamos a los docentes Lucía Poveda, Rodrigo Moreno Romero y los estudiantes Daniel Ricardo Vázquez Maldonado y Jefferson Mauricio Palacios Urbina del Colegio Aquileo Parra, quienes hacen parte del programa Talentos Excepcionales de la Secretaría de Educación y la Fundación Cavalier Lozano. Además, nos acompañan las alumnas Lady Natalia Palacio Castiblanco y Gina Marcela Carrillo Triana, quienes participaron en el programa Supérate con el Saber y en donde obtuvieron el primer y segundo lugar a nivel del departamento de Cundinamarca en las pruebas en el área de ciencias sociales. Así que bienvenidos, y la profesora Lucía Poveda nos explicará de qué se tratan estos programas. Desde el año 2009, la Secretaría de Educación, conjuntamente con la Fundación Cavalier Lozano, que es una fundación que trabaja con el grupo Alquería, los de Leche Alquería, desarrollan el programa Talentos Excepcionales. Este talento excepcional es la identificación de los niños que tienen habilidades académicas en el grado noveno. La institución empezó este proceso desde el mes de julio, que se hizo la convocatoria. Entonces se postularon dos estudiantes de la Aquileo Parra. Luego ellos tuvieron que ir a presentar una prueba ICFES el día 21 de septiembre, y ya la semana pasada salieron los resultados de esta convocatoria. El objetivo de esta Fundación Cavalier Lozano es desarrollar el potencial de estudiantes talentosos de Cundinamarca para que accedan a una educación de calidad, orientación profesional y la posibilidad de adelantar su educación superior de pregrado y posgrado en los mejores centros universitarios del país. Debido a eso, es un honor para la que Leo Parra compartir con toda la comunidad pachuna que estos dos estudiantes del grado noveno fueron ya seleccionados y ya quedaron dentro del grupo de talentos excepcionales debido a su excelente prueba ICFES presentada el 21 de septiembre. Ellos son Daniel Ricardo Vázquez Maldonado y Jeffrey Mauricio Palacios Urbina del grado 902. El día 15 de octubre ellos ya fueron convocados para asistir a una reunión de lanzamiento del programa aquí en Pacho, en el Colegio Pío 12. Van a estar de 9 a 12 de la mañana reunidos con sus acudientes para recibir todos los beneficios a los que tienen derecho por tener ese talento excepcional, talento académico. Vamos a escuchar al estudiante Jefferson Mauricio Palacios para saber cómo se ha sentido en este programa, para que nos cuente cuál ha sido su experiencia. Pues ha sido algo inesperado para mí, porque me he dado cuenta de que en este país sí dan oportunidades en el área académica. Y ahora escuchamos a Daniel Ricardo también para que nos comparta su experiencia en este programa de la Secretaría de Educación y la Fundación Cavalier Lozano. Pues para mí ha sido una experiencia inolvidable, porque sí, a partir de que estoy poniendo a prueba mis conocimientos, también he aprendido de ellos. O sea, he aprendido de cada una de las preguntas va uno aprendiendo más y va superándose cada día más. Al preguntarle a los jóvenes Daniel Ricardo Vázquez Maldonado y Jefferson Mauricio Palacios Urbina qué le aconsejan a sus compañeros, esto no respondieron. Pues que se inscriban, que total uno no pierde nada. Al pasar allá, pues, uno da lo mejor de sí y pues, no pasa nada. Las ganancias son muchas, las pérdidas son pocas. Y pues que debe uno siempre superarse y cada vez tener más conocimientos. Para Recorriendo Cundinamarca continuamos con los invitados especiales hoy desde el municipio de Pacho, y ahora la profesora Lucía Poveda de la Institución Educativa Departamental Aquileo Parra nos habla de el proyecto Supérate con el Saber, en el cual participan también alumnos de la institución educativa. En la institución educativa Aquileo Parra viene participando en las pruebas Supérate desde la convocatoria en su fase preliminar desde el mes de agosto. Supérate es un programa nacional de competencias académicas, deportivas y de jornadas escolares complementarias dirigido a niñas, niños y adolescentes. Todos sabemos que la institución Aquileo Parra sirvió como sede de las pruebas Supérate Intercolegiados para los niños que vinieron a las pruebas deportivas en el estadio. La institución viene participando en las pruebas en las áreas de ciencias naturales, ciencias sociales, matemáticas, lenguaje e inglés, con los estudiantes de los grados 5, 9 y 11 de las 10 sedes que pertenecen a la Aquileo Parra. Es un orgullo hoy compartir con la comunidad que la estudiante Lady Natalia Palacio Castiblanco ocupó el primer puesto en la fase territorial representando al departamento de Cundinamarca en el área de sociales. La estudiante Gina Marcela Carrillo Triana ocupó el segundo lugar en la misma área, el área de sociales, con la tutoría del profesor Rodrigo Moreno Romero, que ha estado siempre pendiente de estas dos estudiantes. Las estudiantes se inscribían con un tutor quien les hacía la asesoría, y este fue nuestro compañero Rodrigo Moreno Romero. Ahorita las compañeras van a ir a la fase zonal y enseguida se irán a la fase nacional. Esta fase les otorgó premio a cada una de ellas. Ellas participaron con 149 mil estudiantes que se inscribieron a estas pruebas Supérate, y fue un honor para la Aquileo Parra darnos cuenta el alto nivel académico que manejamos en estas áreas, puesto que ellas dos fueron las que clasificaron en el área de sociales a nivel Cundinamarca, compitieron contra otros municipios y quedaron en primer lugar. Escuchemos ahora al profesor Rodrigo Moreno Romero para que nos cuente cómo fue su experiencia en la preparación de estas jóvenes en el programa Supérate con el Saber. Bueno, la experiencia ha sido muy enriquecedora, ha sido muy motivante, especialmente para mí y para el área de ciencias sociales. ¿Por qué? Porque Natalia Palacio ha sido una chica que la he tenido desde el grado octavo y ahora se está viendo los frutos que la niña ha progresado académicamente y ha logrado ese gran mérito. La prueba se realizó el 17 de septiembre. Estuvimos que estar en Bogotá a las 11 y media de la mañana. La prueba se realizó a las 12 y media de la tarde, y en la cual pues fue un poquito tedioso porque no tenían el equipo completo, pero bueno, al final obtuvimos el gran premio, el primer lugar con la niña Natalia y con Gina el segundo puesto. Esperamos prepararnos ahorita hasta que nos tengan prehabilitada la plataforma para hacer repasos y seguir en el zonal. Si llegamos al zonal, pues vamos al nacional y ahí sí ya veremos a ver cuáles los premios grandes para las niñas. Le preguntamos a la profesora Lucía Poveda ahora, después de que estas dos estudiantes del Colegio Aquileo Parra ocupan el primer y segundo lugar en estas pruebas Supérate con el Saber, ¿qué sigue? ¿Cuándo vendrán las pruebas nacionales? Ya pasamos para el zonal, entonces estas pruebas son a partir del 28 de octubre y en esas pruebas va a representar ya ella, va a competir contra otras secretarías de educación. A nivel nacional son 97 secretarías de educación, entonces las han agrupado de acuerdo a la ubicación territorial, la ubicación geográfica aquí en Colombia. Entonces ellas, si llegan al nivel nacional, va a ser muy favorable, puesto que el primer puesto es una beca para estudiar la carrera que ella desee en cualquiera de las universidades de nuestro país. Para el docente, un viaje a cualquier destino por 8 millones de pesos. Y para la institución, va a ser un premio de un laboratorio de informática, uno de física y uno de química. Le preguntamos a la joven Natalia Palacio Castiblanco, quien ocupó el primer puesto en la fase territorial representando al departamento de Cundinamarca en el área de sociales, ¿cuál fue el reconocimiento, qué premio obtuvo y cómo le fue en esta prueba? Pues mi experiencia ha sido muy grande. Ya que me superé a clasificar y hasta llegar tan lejos, y pues estoy muy feliz y pues le agradezco mucho a los profesores por haberme apoyado tanto, a Gina, que es la que también me ha apoyado mucho, y pues mi experiencia ha sido muy buena, ya que he obtenido muchos logros. Pues para haber obtenido el primer lugar me gané una tablet, la memoria es de 8 gigas. Profesora Lucía, como docente de la institución educativa departamental Aquileo Parra, me imagino el orgullo de toda la institución al saber que la niña Natalia Palacio nos estará representando al departamento de Cundinamarca en el área de sociales a nivel nacional. ¿Cómo es la aceptación? ¿Qué dicen las directivas del colegio? No olvidemos que no podríamos lograr todo esto sin el apoyo de nuestros directivos, el señor Martín Moreno, nuestro rector, y el señor coordinador Nelson Romero. Recordemos que esta niña nos está representando a todo el departamento de Cundinamarca a nivel nacional. Es un gran logro para Cundinamarca y para el municipio de Pacho tener un estudiante de nivel tan alto, tan elevado, que esté representando a todo Cundinamarca en la nación. Ahora le preguntamos a Gina Carrillo, quien ocupó el segundo puesto en Supérate con el Saber en las pruebas de sociales. ¿Cómo fue su experiencia? Pues participar en estas pruebas fue algo muy bueno, es un concurso muy serio, que en el segundo lugar y me gané un MP4. Pues muchas cosas, tuve profundización mucho en toda el área de sociales y ya como que me conocí en un concurso. Profesora Lucía, ¿qué nos quiere agregar? Ese es uno de los objetivos de la prueba Supérate. Debemos conocernos para saber en qué estamos mal y en qué estamos bien y hasta dónde somos capaces de llegar. Ese es uno de los objetivos de las pruebas Supérate. Hasta dónde es capaz de llegar nuestra institución, el nivel tan elevado académicamente. Nuevamente le preguntamos al profesor Rodrigo Moreno Romero, para él como docente, ¿cuál es la experiencia que le queda? ¿Cuál es la satisfacción que le queda al participar con estas jóvenes en Supérate con el Saber? Bueno, la experiencia ha sido bastante agradable. En primer lugar, porque me he dado cuenta que lo que he estado enseñando en el colegio a Cleoparra ha sido de calidad y se ha demostrado con las niñas en cuanto a las preguntas, la temática, la forma en que lo ha llevado el Ministerio de Educación Nacional. Es más, nosotros hemos un poquito integrado esa parte de las pruebas tipo IFES, cuando nosotros en el colegio ya tenemos una plataforma de Moodle, preparamos a los chicos con esa parte de responder preguntas tipo IFES en un computador, en una plataforma, y esto colabora mucho a que los chicos ya no tengan tanto temor frente a esas nuevas tecnologías, que ellos ya sean capaces de enfrentarse a estos nuevos retos y ser capaces de superarse, salir adelante e incluso alcanzar grandes logros. Y eso es lo que esperamos con los chicos y las chicas aquí preparantes, pues que sigan superándose y que lleguen a tener grandes éxitos, que alcancen sus sueños y nada, pues seguir adelante. Yo también he estado ganando cositas, entonces ahí vamos. Por ser el tutor de las estudiantes me gané un disco duro, una tera, que es de 1000 gigas, y pues esperar ganarme más, pues uno siempre tiene que ser ambicioso. Profesora Lucía, y la institución educativa departamental Aquileo Parra, ¿qué premio recibió por obtener estos primeros puestos en Supérate con el Saber con dos estudiantes en el área de sociales? Recordemos que la institución educativa también tuvo un premio. Por el primer puesto se ganaron 600,000 pesos y por el segundo puesto 300,000 pesos que nos hace llegar el Ministerio de Educación. Y también nuestro nombre inscrito allí en el Ministerio de Educación como una de las instituciones que ha ocupado el primer puesto por excelencia académica. Le agradecemos a los docentes Lucía Poveda y Rodrigo Moreno Romero, a los estudiantes Daniel Ricardo Vázquez Maldonado y Jefferson Mauricio Palacios Urbina, y a las estudiantes Lady Natalia Palacio Castiblanco y Gina Marcela Carrillo Triana, de la Institución Educativa Departamental Aquileo Parra del municipio de Pacho. Exaltamos esta labor de participación y representación del municipio de Pacho en el departamento de Cundinamarca. Continuamos con el recorrido por las diferentes regiones. En la región del Río Negro, la información a través de Ciber Estéreo de La Palma. Transmitiendo desde la localidad de La Palma, en el departamento de Cundinamarca, República de Colombia, www.emisoraciber.com, en el globo terráqueo. Pueblo, qué lindo es, su gente maravillosa, lo adornan las cordilleras de la región del Río Negro. La Palma, provincia del Río Negro, departamento de Cundinamarca, municipio ubicado a 150 kilómetros de la capital colombiana, tierra cordial y hospitalaria en noroccidente cundinamarqués. Traer de la esencia musical, J.K. Yalex. Baby, yo te vi bailando y en la discoteca, esto se fue activando. Baby, quiero ver tu cuerpo bailar, mueve tu cintura y vamos a gozar. Hola, muy buenos días, oyentes del departamento de Cundinamarca, oyentes de la red RECO, donde originamos esta señal desde el municipio de La Palma, Cundinamarca, exactamente emisora Ciberestéreo. En esta oportunidad pues vamos a presentar un artista, talento palmero de La Palma para el mundo entero. Hablamos del señor Alex, el nombre artístico como tal es Yalex, la verdadera esencia musical. Yalex, bienvenido a Ciberestéreo y bienvenido a la red RECO. No, gracias a ustedes, un saludito muy especial para todos los oyentes de Ciberestéreo, para toda mi gente palmera. Y un saludito para, muy especial para todos los directivos de la red de emisoras Red Records. Y no, es un orgullo para estar acá compartiendo con todos ustedes mi música, compartiendo todas mis experiencias y no, rico estar acá. Bueno, Yalex, contémosle a nuestros oyentes cuál ha sido su trayectoria musical. ¿Ha sido solista o ha tenido la oportunidad de tocar en grupo? Bueno, mi trayectoria musical ahorita pues se han grabado más o menos 5 canciones del álbum diferente. Está programado para salir el 5 de octubre. Mi carrera musical comenzó hace aproximadamente más o menos 2 años con unos muchachos en un grupo. Después pasé a ser solista y comenzamos a trabajar con Spora Music, el CD. Pues siempre me ha gustado demasiado el género urbano. Gracias a Dios pues hemos tenido por ahí experiencias con artistas ya grandes y eso es lo que me ha llegado como a motivarme a seguir adelante, sacar un nuevo estilo de música y sobre todo pues en los jóvenes que impacta este género que es demasiado pegajoso. ¿Cuáles son esos sueños? ¿Cuáles son esos proyectos a futuro, Yalex? Para toda mi gente que nos escucha, nuestros oyentes, a todas las fans, ahorita lo que se va a trabajar es el álbum diferente, sacarlo para el 5 de octubre. Se tiene programado también una canción con Julio H y El High, con producción en Medellín, promoción a nivel nacional y sobre todo pues que la gente conozca el talento palmero y que conozca el talento colombiano, que es lo importante. Esta es la verdadera esencia musical junto a Yesien Andariego, Yalex. Ella es una chica sin igual. Su belleza es perfecta. Muchos la quieren conquistar. Tengo conocimiento, Yalex, de que es el autor de varias canciones de este disco que ya viene en camino. Como nos contaba, el 5 de octubre es el gran lanzamiento. Cuéntenos de dónde sale la inspiración. Precisamente tengo un lema, digámoslo así, como artista, como todas las personas tenemos. Siempre expreso lo que siento. Siempre expreso por medio de las canciones, expreso lo que siento, lo que pienso. Por una canción, tanto sea como el ritmo o letra, siempre tenemos que trabajarla con paciencia y sobre todo la inspiración que llega sobre todo con lo que tú vives diariamente. Y eso es lo que sirve para componer una canción y sobre todo música. ¿Cuál es la invitación a los oyentes? Y de paso, pues demos a conocer los contactos de Yalex, tanto telefónico como en redes sociales. Mi invitación es para que toda la gente, ya sea de La Palma o la gente que nos escucha, esté motivada para que vea los videos. Está en YouTube. También para que nos busquen en las redes sociales como Yalex, en Facebook, en Twitter como @YalexMusic. A la gente que les interese los contactos, puedes llamarnos al siguiente número, que es 313-396-0614, para toda la gente. Yalex, pues personalmente felicitarlo por tan excelente talento. Aprovechemos y cantemos una capela. Bueno, este es un pequeño adelanto de una cancioncita por ahí que viene en el CD para todas las niñas, para todos los oyentes y para toda la red de Red Records. Y eso dice así: ¡qué linda atracción hay entre tú y yo cuando hacemos el amor dentro de mi habitación! ¡Qué linda atracción hay entre tú y yo cuando hacemos el amor dentro de mi habitación! Yalex, pues desearle los mejores éxitos en esta carrera musical y bienvenido a Ciberestéreo, a la red RECO del departamento de Cundinamarca. Gracias por abrirme las puertas acá en esa gran emisora y nada, para toda mi gente palmera, para que escuche las canciones y no, gracias por su apoyo. Alejo de mí. Bueno, ¿qué tal? Un saludito muy especial para toda la Red Records. Te lo dice Yalex, la verdadera esencia musical, no la cambies, tú sabes. La verdadera esencia musical, J.K. Yalex. Baby, yo te vi bailando y en la discoteca, esto se fue activando. Baby, quiero ver tu cuerpo bailar, mueve tu cintura y vamos a gozar. Baby, quiero ver tu cuerpo bailar, mueve tu cintura y vamos a gozar. Es el reporte desde La Palma, noroccidente cundinamarqués, bajo la dirección general de Ciberestéreo, Eduardo Salazar. En la locución, quien les habla, Dani Moreno. Éxitos y bendiciones. Hasta una próxima oportunidad. Mueve tu cintura, vamos a gozar. ¡Dice! Domingo 13 de octubre, mega evento. En vivo la agrupación musical Los Fellas. Ya estoy de nuevo, otra vez aquí en mi tierra. Música tropical, vallenata, show carranguero. La Super Viejoteca. La Super Viejoteca. DJs en escena, todo un espectáculo audio rítmico. Domingo 13 de octubre, mega evento. En vivo la agrupación musical Los Fellas. Porque voy a llorar cuando te vayas. Iluminación y sonido profesional. Ven y disfruta el puente en La Palma, Cundinamarca. Club El Tejo de Oro, 8 de la noche. Despierta, querida, vámonos para otras tierras. La Super Viejoteca invita a WD Eventos. Hoy lloro porque tengo un sentimiento. Celebración de los 15 años de Pacho Estéreo 94.4, la emisora comunitaria, la emisora de todos, cumple 15 años de servicio en Pacho y la provincia del Río Negro. Este viernes 8 de noviembre, gran celebración con invitados especiales y Eucaristía a las 12 del día en Acción de Gracia en el Templo Parroquial San Antonio de Padua. El sábado 9 de noviembre, gran fiesta de integración en el Parque Infantil de Pacho. Artistas invitados, platos típicos, fashion y grandes sorpresas a partir de las 10 de la mañana para festejar esta fecha inolvidable. Pacho Estéreo, la radio que ilumina, quiere celebrar con todos los oyentes sus primeros 15 años de radio comunitaria y participativa. En Chía, Sala de Noticias, la Secretaría de Desarrollo Social y la Dirección de Cultura inició desde el 4 de octubre la ejecución del proyecto Vigías del Patrimonio Cultural y Natural en el municipio de Chía. El proyecto está liderado por la consejera patrimonial adscrita al Ministerio de Cultura, Rosalba Salazar, delegada de la coordinación del programa Vigías del Patrimonio Cultural en Cundinamarca, y el cual tiene como objeto mostrar las líneas de acción para conformar grupos de vigías. La directora de la Casa de la Cultura de Chía, Patricia Triviño, en diálogo con Recorriendo Cundinamarca, precisó los alcances del proyecto de Vigías del Patrimonio Cultural y Natural del municipio de Chía. Efectivamente, una de las estrategias que tiene planteado nuestro plan de gobierno y efectivamente el plan de desarrollo municipal a través del sector de cultura es fortalecer el tema del trabajo patrimonial para el municipio de Chía. Como estrategia fundamental, pues hemos querido arrancar esta primera capacitación a vigías del patrimonio cultural y natural, desde luego. ¿Qué queremos en este primer instante? Formar personas que nos permitan identificar los procesos y los elementos que conforman el patrimonio de nuestro municipio de Chía, ¿cierto? Para ello, pues tenemos la asesoría en este momento de la doctora Rosalba Salazar. Ella es una persona que conoce del tema ampliamente, es la delegada ante el Ministerio de Cultura por el Departamento de Cundinamarca en el tema de patrimonio. Entonces, contamos con la presencia de una persona idónea para este trabajo. Queremos que el personal tenga bien pertenecer a este proceso, que le guste el tema patrimonial, se incorpore a este grupo que está arrancando. Apenas este 4 de octubre iniciamos la primera capacitación, vamos hasta diciembre aproximadamente, y la idea es que un mayor número de personas reconozcan el patrimonio, sepamos qué es, lo defendamos y lo difundamos. Desde luego, es contar también a los demás en qué consiste, por qué la importancia de ciertos caminos que hay en nuestro municipio, de ciertos bosques, de ciertas plantas, de ciertos monumentos, desde luego algunos sitios tan importantes como Cerro de la Valvanera, el mismo Puente del Común, el mismo Castillo Marroquín, el mismo marco de nuestro parque principal, que es patrimonio para nosotros también, los bustos que han tenido también una relevancia, ese patrimonio arquitectónico que hay alrededor del parque, nuestras iglesias, en fin, hay una serie de elementos que hacen parte de ese patrimonio natural, patrimonio inmueble y también de ese patrimonio intangible que hace parte de los procesos, los festivales, las actividades culturales, nuestras mismas músicas hacen parte de ese patrimonio, las danzas. Qué bueno es cuando uno se sienta en el el parque y puede apreciar alguna agrupación de aquí de Chía y le transmite una energía, es algo que uno no puede medir, ¿cierto? Uh-huh. Pero uno sabe que hay una calidad allí, que hay un amor, que hay una entrega en ese trabajo, y eso es algo patrimonial que desde lo intangible también tenemos que empezar a apreciar y a valorar, a identificar y a declarar, porque no se ha hecho ese proceso. Entonces, pues la invitación es para que la comunidad de Chía, los que les guste esa parte, pues participen. Estamos recibiendo desde, digamos que desde los 10 años, por ponerle una edad, hasta los 100, efectivamente. Todos conocemos, todos sabemos, pero hay veces no los podemos reconocer porque se nos ha cambiado de pronto el chip de la información que se nos da. Así pues que la idea es que consolidemos este grupo de personas que al final de diciembre, pues permitamos poderlo dotar con un chalet, que podamos hacer salidas de reconocimiento y que empecemos a difundir ese proceso. También va a haber una parte soporte allí con un material publicitario, entonces también esa hace parte de esa estrategia. Doctora Patricia, la comunidad, ¿cómo se va a poder sentir identificada con este proceso que se está iniciando? Desde luego, cuando hay ese proceso de acercamiento con la comunidad y cuando se trabaja con ellos, son las mismas comunidades quienes empiezan a identificarlo y decir, mire, aquí en tal sitio hay esto, ¿será que esto es un bien patrimonial? Entonces, para eso está la doctora Rosalba Salazar, para hacer ese seguimiento, decir sí, efectivamente. Y desde luego, si logramos identificar algo en nuestra comunidad como patrimonio y poderlo rescatar y difundir, pues son las mismas comunidades quienes están beneficiando, porque lo están detectando, lo están valorando, lo están haciendo propio, porque es que se encontró allí y fue a raíz de este proceso que va surgiendo. Y ya hay otros que tienen una relevancia, o sea, hablar del Castillo Marroquín ya trae una identificación para todos, que hemos pasado por el puente, sabemos dónde está el castillo, vemos también de paso el puente del Común, así pues que es como nosotros vamos fortaleciendo un poco ese conocimiento que tenemos y adquiriendo pues elementos necesarios de juicio, ¿sí? No porque se crea un hito alrededor de que el puente lo construyó el diablo, o si se crea una leyenda alrededor de que en el Castillo Marroquín vivió no sé qué y entonces está el fantasma, pues sí, efectivamente hay leyendas y qué bonito también conocerlas y difundirlas a través de esa tradición oral, pero hay unos fundamentos arquitectónicos de diseño, porque fue construido así, qué materiales se utilizaron, cuántos años realmente hay en cada uno de estos elementos, por qué la importancia histórica, ¿cierto? Y bueno, que están tan cerca, ese tipo de cosas son las que van como dándole un valor especial, y lo mismo pasa en el tema natural, por eso estábamos pues trabajando tan de la mano con ese en preservar también el tema patrimonial desde lo natural, cuántas plantas nativas tenemos en nuestra comunidad, ¿cierto? ¿Qué árboles son propios? ¿Qué especies? ¿Qué hay allí en estos senderos tan bonitos que hay veces uno cuando camina por el Cerro de la Valvanera pues se llena de energía, hay un cambio también y que pues desafortunadamente muchos destruimos, los contaminamos, vamos botando la bolsita de agua, en fin, entonces crear también alrededor de eso ese cuidado, esa preservación de esos elementos naturales que nos identifican a la gente de Chía. Doctora Patricia, ¿por qué se escogió al municipio de Chía o cómo hizo el municipio para acceder a este tipo de programas? Pues la gente se preguntará, Chía tiene mucho patrimonio, tanto arquitectónico, como usted lo mencionaba, natural y cultural, para pertenecer a esto que hace el ministerio. Sí, efectivamente, con Rosalba Salazar se ha venido identificando eso y bueno, ella siempre me había dicho, qué bueno poder incluir a Chía y bueno, hoy estamos haciéndolo, esperamos también a futuro poder hacer parte de los procesos que maneja el departamento. De allí también la idea de que este grupo de vigías que se está capacitando pueda estar formulando un proyecto al departamento, al Instituto de Cultura, para que sea el instituto que en el próximo año pueda financiar. Hablemos, por ejemplo, de restaurar el puente del Común, el puente del Cacique, que tanto mención han hecho y que a través de esta emisora pues hemos tenido varias llamadas de atención hacia la administración, porque se nos dice, ¿por qué no se cuida? ¿Por qué no se preserva? Entonces estamos ya dando esos primeros pinos para poder preservar, y esos primeros pasos están dados hacia conocerlos, identificarlos y de una vez saber qué necesitamos para poder preservar ese patrimonio. Así pues que también aprovecho la oportunidad para invitar a la Junta de Acción Comunal del sector donde está ubicado nuestro puente del Cacique para que se vincule ese proceso y que empecemos a construir colectivamente tanto la comunidad de ese sector, la administración, y formulemos el proyecto para pedir los recursos al departamento, y desde luego en su momento también el municipio hará pues las inversiones que haya al lugar también y que hasta donde nos permita el presupuesto para mejorar ese puente que tiene importancia para el municipio muy significativa. Doctora Patricia, pues enhorabuena, se están realizando este tipo de proyectos procesos por parte de la Casa de la Cultura acá en el municipio de Chía, y quién mejor que usted haga la invitación para que la gente haga parte de este tipo de procesos. Bueno, entonces una invitación muy especial a toda la comunidad para que se inscriba a través de la página web de la Casa de la Cultura. Tenemos abierta la convocatoria ahí. Los que no pueden inscribirse, pues simplemente un correíto, un mensaje texto al Face, o pasan el próximo viernes a partir de las 6 de la tarde a la biblioteca, y allí tendremos en el segundo piso esta capacitación. Allí los esperamos a partir de las 6 de la tarde. De esta manera se invita a la comunidad a participar del proyecto Vigías del Patrimonio Cultural y Natural del municipio de Chía, que inició en la Biblioteca Pública Municipal Ocaviga desde el 4 de octubre y el cual finalizará el 13 de diciembre del presente año. El horario de estas reuniones son de 5 a 8 de la noche. Las personas interesadas se pueden inscribir a través de la web www.casadelaculturachia.gob.co o se pueden acercar a la diagonal 17 número 744 o comunicar al teléfono 884-4444, extensión 3601, 3602 o 3603. Finalmente, este proyecto también se está ejecutando en municipios turísticos como Villa de Leyva, Facatativá, La Estrella, Antioquia y actualmente en Chía. Esto fue todo por hoy. Gracias por su sintonía. El martes los esperamos con más información en Recorriendo Cundinamarca. ¡Feliz fin de semana! Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.